Me sorprende porque ya hay un condicionante para el ingreso a la tarjeta ciudadanía porteña, que es una tarjeta que garantiza el derecho alimentario de niños, niñas y familias, que es presentar el certificado de escolaridad y el certificado de salud y de vacunación al día de los niños. Lo primero que entiendo es que difícil es que se pueda solucionar el problema de contenido de aprendizaje de los niños en la escuela si no priorizamos como derecho básico, si no comprendemos el alimento como un derecho básico universal. Creemos que el Ministerio de Educación tiene un montón de herramientas para poder incentivar tanto la inscripción como la permanencia, como la asistencia de los alumnos, o hacer ese tipo de seguimientos, pero que no puede ser moneda de canje o condicionamiento al alimento de los niños. Es importante saber que para acceder al programa Ciudadanía Porteña, una familia tiene que demostrar que está en situación de indigencia. O sea, que ya tiene un montón de derechos vulnerados y que tiene problemas de salud alimentaria dentro de su familia.